Radio. Radio. Radio Guerrilla, contra todo contrato. Transmisión en vivo desde la Alhóndiga de Bilbao. ¿Nos hemos acomodado los círculos oficiales de la cultura de Bilbao? ¿Estamos dinamitando desde dentro la política elitista de la cultura? Hola, soy Inés y tengo 4 años. Al nacer me hicieron un contrato, indefinido. España, libro de familia, Ministerio de Justicia, Dirección General de Registros y del Notariado. No serán considerados ejemplares editados oficialmente los que no lleven el sello en seco del Ministerio de Justicia. Tranza entre troncas y troncos, tranco tranco contra todo contrato, trenzas trizas trechos. Trémulos troyanos tratamos de transitar trocando tripas y tropos, tiernos intentos de atrapar. Mercantil, matrimonial, social, sexual, de luz, agua, gas e internet. Con Dios, tu jefa, el casero o el diablo. A lo largo de nuestra vida firmamos innumerables contratos. Algunos de forma más o menos voluntaria, otros sin explicitarlos ni saber dónde nos estamos metiendo. ¿Pero qué es el contrato? Según la Real Academia Española de la Lengua, el contrato es un pacto o convenio, tanto oral como escrito, entre partes que se obligan sobre materia o cosa determinada, y a cuyo cumplimiento puede ser obligado. Sin ser realmente conscientes de ello, está presente en nuestro día a día, en nuestra rutina, en más ámbitos de los que nos podemos imaginar. Firmamos contratos con la vida y con la sociedad al nacer. Los acordamos con la religión, los contratamos para nuestra vida cotidiana. Si echamos la vista atrás, podremos darnos cuenta de la cantidad de contratos que asumimos día a día. Desde el simple contrato de la electricidad en nuestros hogares, hasta posiblemente uno de los más complejos y decisivos en nuestra vida, el contrato matrimonial. Desde Radio Guerrilla hoy pretendemos analizar nuestro punto de vista acerca del contrato, sin usar el diccionario. Gente de diferentes grupos sociales y de edades dispares, que sin conocernos hemos decidido unirnos para crear un programa de radio muy poco convencional. ¿Quién nos dice que este no pueda ser el contrato de nuestra vida? Radio. En los albores de la humanidad, los contratos más importantes se cerraban a través de ritos, el más alto de los cuales eran los sacrificios. Los contratos se pactaban con las poderosas e incontrolables fuerzas de la naturaleza, el fuego, la lluvia. Durante un largo tiempo, la mejor garantía para el cumplimiento de un contrato era el honor, la palabra y la buena voluntad que se presupone entre las partes, aunque este era un privilegio generalmente asignado a la nobleza. En esta sociedad globalizada, los papeles firmados han reemplazado a la palabra. Además, el contrato se ha constituido una forma legal de engaño. Tan es así que es un lugar común asegurarse de leer la letra pequeña de los contratos. ¿Qué decir, por ejemplo, de las preferentes aquí en España? ¿Son los contratos por sí mismos una forma encubierta de estafa? Para las grandes empresas, los contratos son fundamentales. Más que personas que usan sus servicios, los clientes son meros números y estadísticas. Hoy por hoy, ni siquiera es necesario firmar un papel. Con trazar tu rúbrica sobre una pantalla táctil se formaliza tu contrato. Como hemos señalado anteriormente, hay contratos de todo tipo. Desde cubrir las necesidades más básicas, electricidad, agua, móvil, cable, hasta las que afectan a las realidades más íntimas de nuestra vida. El nacimiento, la pareja, la reproducción, la amistad y hasta la muerte. No hay solamente contratos entre individuos, los hay también entre clases sociales, son los famosos contratos colectivos. Hay contratos entre estados, unos a favor de las multinacionales financieras como la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional, y otros que buscan consolidar relaciones más justas, de igual a igual, entre los pueblos. El contrato social, sobre el que reflexiona la filosofía política desde la época de Rousseau, afecta a la propia constitución de la sociedad, a la que nos convierte en humanos. Es largo el camino pendiente para que el supuesto contrato social se convierta en un contrato entre iguales. Hay contratos que, a veces, no tenemos conciencia ni siquiera de que existen. Por ejemplo, el contrato de obediencia de la sociedad a pesar de la corrupción de los políticos, o el contrato neoliberal de respetar los sacrosantos mandatos del mercado a pesar de que hagan daño a las personas. El contrato que no ha firmado ninguna mujer para ser una madre excelente, aunque eso implique renunciar a sus aspiraciones y esclavizarse en el hogar. O el contrato que nos hemos firmado, que no hemos firmado los hombres, pero nos obliga a ser protectores y, claro, fuertes. En junio de 2013, Amanda Palmer dio un concierto en el Festival de Glastonbury, Inglaterra. La crítica que se publicó al día siguiente en el Daily Mail no hacía ni una sola alusión a su música, sino únicamente a que se le levantó el sujetador y se le vio por debajo el pecho. Ella, en respuesta, canta en directo la canción que vamos a escuchar a continuación al periodista de este medio, diciéndole que si tan obsesionado está con su cuerpo, que no se preocupe, que ella se lo enseña. Y efectivamente, se desnuda espléndida sobre el escenario, abriendo los brazos y mostrando, además de sus pechos y su tripita, las axilas sin depilar. Es quizá el mismo contrato el que firma la audiencia y el periodismo con los artistas masculinos que con las mujeres que se suben al escenario. No, don't clap, y'all. Just I'm gonna be so fucked. Okay, here we go. Going for broke. I finished this an hour ago. Whenever I went on stage, an hour before that. Okay. I can hear you guys. Alright, ready? Dear Daily Mail, it has come to my recent attention that my recent appearance at Glastonbury Festivals kindly received a mention. I was doing a number of things on that stage up to and including singing songs like you do. But you chose to ignore that and instead you published a feature review of my boob. Dear Daily Mail, there's a thing called a search engine, use it. If you'd googled my tits in advance, you'd have found that your photos are hardly exclusive. In addition, you state that my breast had escaped from my bra like a thief on the run. How do you know that it wasn't attempting to just take in the rare British sun? Dear Daily Mail, it's so sad what you tabloids are doing. Your focus on debasing women's appearances devolves our species of humans. A rag is a rag, and far be it from me to go censoring anyone. Oh no. It appears that my body. It appears that my entire body is currently trying to escape this kimono. Misogynist pile of twats. I am tired of these baby bumps, vag flushes, muffin tops. Where are the newsworthy cucks? When Iggy or Jagger or Bowie go shirtless, the news barely causes a ripple. Blah blah blah feminist, blah blah blah gender shit, blah blah blah. Oh my god! Nipple! Dear Daily Mail, you will never write about this night. Because I've addressed you directly, I've made myself no fun to fight. But thanks to the internet, people all over the world can enjoy this discourse and commune with a room full of people in London who aren't drinking Kool-Aid like yours. Cultural bar where you have it at. There are plenty of others who are perfectly willing to see breasts in their natural habitat. I keenly anticipate your highly literate coverage of upcoming tours, dear Daily Mail, up yours. ¿Cuál dirías que es el contrato de tu vida? El contrato de mi vida, que más tiempo creo que va a durar de los contratos que he firmado, es la maldita hipoteca que jamás volvería a firmar en mi vida, pero que cometí el gravísimo error con 26 años de firmar y que en teoría iba a acabar de pagar con 56 años. ¿Qué contrato has firmado contigo mismo para venir aquí? He firmado que pasara lo que pasara, lo iba a disfrutar. ¿Con quién tienes contratada la luz? Con Iberdrola. No lo he decidido yo. Me ha venido dado. ¿Y sabrías decir cómo se ha generado esa electricidad que estás consumiendo? Pues no, la verdad es que no tengo ni idea. ¿Tienes algún tipo de trabajo? Sí. ¿Y qué contrato tienes? Conmigo misma. ¿Y te pagan algo más por ser licenciada? Sí. ¿Cuánto has pagado por participar en este taller? Mi tiempo. ¿Y ese tiempo, por este tiempo tuyo, sabes quién ha podido pagar? Yo misma. ¿Y los recursos que este espacio público ha puesto para este taller? La Lóndiga. ¿Ha pagado la Lóndiga para que tú puedas poner tu tiempo a disposición de este taller? Sí, sí, la Lóndiga, que pertenece a todas las personas que somos contribuyentes. ¿Cuántos contratos tienes en tu vida? No sé cuántos, tengo muchos, ¿no? Pero tengo que pensarlo y seguro que me dejo alguno fuera. ¿Nómbranos algunos? El del teléfono, el que hemos firmado, firmamos varios contratos con Alhóndiga para... Estos son los que están escritos, algunos no escritos, también el que tenemos en Bulegua, que no lo tenemos escrito. Luego tengo contratos conmigo misma, de qué no me dejo, qué no puedo, qué no... Entrar en el terreno entre las manías y el contrato, pero están ahí a medio... ¿Has firmado alguna vez un contrato con tu amante, en el presente o en el pasado? No. ¿Y habíais de alguna manera, o habéis pactado algún tipo de prácticas sexuales aceptables y otras que quedan excluidas de vuestra relación? Supongo que sí, de forma tácita. ¿Reciclas tu basura? Sí, por supuesto. ¿Y te pagan por ello? No. ¿Y crees que ganas alguna cosa reciclando tu basura? Pues sí, el medio ambiente, ¿no? Lo resguardamos, el medio ambiente, en pros de que todo funcione bien. ¿Y reciclarías más si alguien te dijera que te pagaba por hacerlo? No, reciclaría lo mismo. O sea, intentaría reciclar todo. Papel, el aceite, el plástico. ¿Tienes pareja? Sí. ¿Vivís juntos? Sí. ¿Y cómo repartís las tareas de la casa? ¿Tenéis algún tipo de acuerdo? Es alguno, sí. Un día a la semana se hace la limpieza general y luego hay otros no escritos que son contratos ya con la propia casa. Entonces, cuando alguien ve algo, pues lo soluciona primero que lo ve. ¿Con quién tienes contratado el teléfono? Creo que con Vodafone. ¿Y te has cambiado de compañía alguna vez? Cada vez que he querido renovar móvil. ¿Y por qué entonces elegiste la que tienes ahora? Porque me dio la mejor opción. ¿Y qué valoras de tu empresa actual? Absolutamente nada, me han dado el mejor móvil. Cuando empezaste este taller, ¿has firmado algún contrato contigo misma? ¿Algún propósito, alguna norma? Contrato conmigo misma, sí, de ser fiel a lo que me apetece hacer. ¿Y si no lo cumples, qué pasa? Que me enfado conmigo misma. ¿En general sueles hacer promesas contigo misma? No muchas. ¿Comes verdura? Sí, intento comer 3 o 4 veces a la semana, por lo menos. ¿Y dónde las sueles comprar? En el supermercado. ¿Y por qué? Bueno, pues porque cuando hago la compra es donde me viene mejor hacerlo todo junto. ¿Tienes casa? Sí. ¿Es en propiedad? No. ¿Has firmado un contrato de alquiler? Sí, he firmado un contrato de alquiler. ¿Cómo es ese contrato? Estándar, por un año, con 2 meses de aviso previo, 650 euros al mes y el resto de cosas creo que no las leí. ¿Pagas impuestos? Sí. ¿Y son voluntarios esos impuestos que pagas? No, son obligatorios. ¿Por qué crees que son obligatorios? Porque son impuestos estatales respaldados por... el ejército, la policía, los servicios secretos... ¿Qué crees que pasaría si decides un día no pagarlos? Ninguno, no lo sé. No, de primeras no creo que pasaría gran cosa. ¿Has puesto alguna vez una reclamación a una empresa? Sí. ¿Por qué? Típico de alguna historia en el autobús y así. ¿Qué pasó en el autobús? Pues creo que una vez, nos pusieron un autobús escolar, no funcionaba el aire acondicionado, salió más tarde, no sé, como algo... como fijándome en los detalles. ¿Estás matriculada en alguna universidad pública? Sí, estoy matriculada en EHUPV. ¿Y qué supone haber firmado esa matrícula de estudios? Pues básicamente supone que a partir de ahora eres el dueño de tus estudios, estás estudiando ahí porque tú quieres, nadie te obliga, y es básicamente una responsabilidad más que la asumes porque quieres. ¿Cuánto has pagado por esa matrícula? Tengo que decir que yo nada, mis padres todo, pero no sabría decir cada año, creo que es un poco más y creo que ronda los 1.000 euros, pero tampoco podría decir. ¿Te has cambiado alguna vez de localidad? Varias veces. ¿Cuántas veces o a qué sitios? En total he vivido a lo largo de mi vida en 4 puntos diferentes. ¿Y al cambiarte de localidades has firmado algún contrato, tanto contigo misma como con algo o alguien? Sí, de alguna manera, por ejemplo, he ido perdiendo el acento y adoptando nuevos modismos y formas de hablar, adaptándome a los lugares donde vivía. Tutankamón es un proyecto personal del gasteiztarra Kanda, ex guitarrista de Neubat y de los vicepresidentes. En Itxarmena intenta firmar un contrato con el diablo, pero el príncipe de las tinieblas rechaza un alma tan negra. Cabia es una de las cuatro miembros de Bulegoa Zenbaki Barik, comisarias de este proyecto en torno al contrato. Además de un grupo de lectura, desde el año pasado están desarrollando varias propuestas que comenzaron con un grupo de lectura y que han derivado a una exposición o a este taller con Radio Guerrilla. Beatriz, el contrato como área de estudio e investigación es un tema bastante atípico. ¿Crees que esta inquietud podría haber surgido hace, pongamos, 10 años o es fruto de los tiempos que corren? Hola, buenos días. Bueno, es una pregunta que se puede responder desde muchos puntos de vista. Obviamente tiene que ver con el contexto, el concepto del contrato. Tiene que ver también con el contexto en el que surgió Bulegoa Zenbaki Barik y de dónde venimos y la situación no solo de crisis financiera mundial, sino de precariedad y de crisis de las instituciones que existe desde hace muchos años en la sociedad contemporánea. Bulegoa tiene que ver con el contexto vasco en particular, pero con un contexto más general. Nace un poco en parte en esta crisis de todo el sistema y de todas las crisis de las disciplinas a las que nosotras pertenecemos. Creo que es importante decir que nosotras, las cuatro componentes, Isabel de Naverá, Miren Jayo, Leire Vergara y yo, venimos de cuatro disciplinas distintas, que son la crítica, el comisariado, las artes escénicas y la sociología, en mi caso. Entonces, bueno, y venimos cada una de unas prácticas en nuestras disciplinas. El hecho de hablar del contrato y de proponer este concepto era porque por un lado nos daba lugar a hablar de cuestiones como se están analizando en este programa y se están mostrando, hablan de cuestiones muy cotidianas y que todos nos podemos ver reflejadas en ellas, pero también fue una disculpa para nosotras empezar a hablar de nuestros propios contratos entre nosotras cuatro y entre nuestras propias disciplinas. Muy bien, la Lóndiga Bilbao contactó con vosotras, con Bulegoa, para invitaros a hacer algo en su espacio, como ya nos has dicho. Si bien aceptasteis esta invitación, ¿os surgió alguna duda al principio? Bueno, siempre que nos proponen cualquier estructura, sea grande o pequeña, en Bulegoa, que trabajamos las cuatro en las mismas condiciones, creaciendo todas las tareas y de forma, siguiendo el lenguaje de este taller muy colaborativa, siempre nos planteamos esa propuesta, siempre la discutimos entre las cuatro y siempre tenemos que llegar a un consenso entre todas. Entonces, es importante para nosotras decir que el caso de la Lóndiga lo discutimos particularmente, como discutimos otras propuestas, pero porque sabíamos que tenía un significado especial entrar en un proceso de 2 años a trabajar con una institución de este calibre. Pero, de todos modos, nuestra propuesta fue justamente por eso de 2 años de residencia y con un proceso de investigación muy largo que no significaba simplemente hacer una exposición o algo muy concreto, sino trabajar dentro de la institución sobre un proyecto que era muy complejo y que tenía un principio y un fin, y por eso habilitamos que fuera una residencia. Sí, y Beatriz, ¿habéis recibido algún comentario contrario sobre esta decisión? ¿Sobre la decisión de estar en la Lóndiga? Exactamente. Pues supongo que habrá comentarios de todo tipo. Contrario, es que contrario a estar en la Lóndiga es un poco difícil de responder, porque sería contrario a pertenecer a una institución que culturalmente trata de ser pues mayoritaria o de llegar a toda la ciudadanía o no. En realidad el debate estaría más en el tipo de instituciones que se están haciendo en algunos contextos y no tanto en participar o no en ellos, y luego en cómo desde estructuras pequeñas habitamos o no el ombligo del monstruo para hacer determinadas cosas, ¿no? Entonces el debate yo creo que es mucho más complejo de si a mí me parece bien o me parece mal que estés en la Lóndiga, porque con todas las instituciones siempre hay una negociación, ¿no? Entonces, En otras actividades habéis organizado un grupo de lectura donde reflexionamos sobre los distintos tipos de contrato. ¿Vuestro propio contrato de alguna forma lo habéis puesto encima de la mesa? Bueno, como decía antes, el contrato que tenemos Bulegoa entre nosotras y todo lo que significa es lo que estamos poniendo encima de la mesa todo el tiempo. De hecho, el resultado de esta exposición viene de ahí, se ve en los carteles que aparecen y que definen cada una de las secciones y la traslación que ha habido en torno del grupo de lectura al espacio expositivo. Pero si lo que te estás refiriendo en esta pregunta es concretamente el contrato físico que hemos firmado el con vuestro, la Lóndiga, el vuestro propio, sí. Es que para nosotras el concepto de contrato es tan amplio que no lo podemos reducir solo a la fisicidad de firmar un papel con la Lóndiga. Por eso lo había entendido en términos más amplios, ¿no? Más conceptuales. Pero si os referís al físico en concreto, no lo hemos puesto encima de la mesa. Es el mismo contrato estándar que creo que se firma con cualquier otra persona que participa en este tipo de instituciones, por el que hemos pasado mucha gente, pero sí que es cierto que hemos puesto sobre la mesa otros contratos físicos o legales, por llamarlo así, que sí forman parte de esta exposición, como el de Kaisa Dalbert y su obra, y se pondrá en enero también el de Ricardo Basbaum, que será además algo muy importante porque será un contrato con una institución que nunca se ha realizado, de un proyecto que ha durado 20 años y que se titula ¿Quieres participar en una experiencia artística? Entonces, quizá eso sí que sea la cuestión en términos legales y contractuales más importante que vayamos a hacer en este sentido, más que poner lo nuestro, ¿no? Concretamente en esta exposición de la Lóndiga, ¿qué metodologías habéis utilizado para hacer la exposición, la muestra? Bueno, como decimos todo el rato, la exposición es solo parte de un proyecto más largo. La metodología en sí, has comentado antes que el grupo de lectura era una de las actividades. En realidad, el grupo de lectura es fundamental para estar aquí, para hacer este contrato, es lo que ha producido todo lo demás, porque ha sido, se articulan dos fases. La primera fueron casi un año de trabajo, de investigación durante este grupo de lectura, con reuniones quincenales, con una convocatoria abierta, con gente muy distinta, con textos de muchos tipos, teóricos, literarios, etc. ¿Las reuniones etcétera. Donde las realizabas también aquí en la Lóndiga? Sí, en la Lóndiga, pero no en la sala de exposiciones, en la sala polivalente. En esta segunda fase estamos continuando con la metodología, pero la hemos modificado, ya no somos nosotras las moderadoras, hay otros moderadores invitados a hacerlo, y un poco es el grupo de lectura es un poco el que habilita todo lo demás, el que ha posibilitado que luego hagamos la exposición y que luego la exposición esté vinculada a un montón de actividades. Y también que la exposición no sea algo puramente reducido a la sala de exposiciones, como el hecho de estar aquí haciendo este taller es un reflejo de ello. Hemos querido integrar las escénicas y una serie de actividades que a priori no deberían ir en una exposición de arte contemporáneo. ¿Hasta cuándo está abierta la exposición? 11 de enero. Uh-huh. ¿Y podías ya a modo resumen y para acabar decir algo más sobre la exposición, no solamente sobre las actividades, sino también sobre lo que hay en la muestra, físicamente, digamos? Bueno, pues la exposición, invitar a todo el mundo a que venga a verla, porque es una exposición que para nosotras ha sido muy ambiciosa, que ha sido muy importante en todos los sentidos, también de montaje. Creemos que tiene muchos recorridos posibles. Puedes hacer un recorrido muy corto en el que puedes disfrutar mucho sin detenerte en piezas que quizás requieren más atención, como los vídeos, etcétera, y puedes hacer recorridos más largos. La gente que viene en Bilbao, que vive en Bilbao, tiene la oportunidad de venir reiteradas veces a ver las piezas en concreto que le pueden interesar. El folleto es bastante explicativo, hemos tratado de ser bastante claras en el significado que tiene la traslación del grupo de lectura a la exposición y cómo se puede entender cada una de las piezas en cada una de las secciones. Y eso, yo creo que habilita muchas posibilidades, recorridos y muchas experiencias. Y luego también ahí está la otra posibilidad, que son como itinerarios alternativos, que es acudir a algunas de las actividades que realizamos en paralelo y que te da otra entrada en la exposición también, ¿no? ¿Va a haber alguna otra actividad paralela aparte de Radio Guerrilla? Sí, en realidad hay un montón. Creo que estamos fuera de tiempo para enumerarlas todas, pero en el folleto, en la página web, en Bulegua, en la página web de Bulegua, se pueden encontrar todas las actividades que va a haber hasta el 11 de enero. Pues Beatriz, a ti y a tu equipo, muchísimas gracias. Gracias. A ver si hay suerte y alguien se entera. A ver si hay un poco más de suerte y alguien se indigna. Y a ver si hay otro poco más de suerte y el que se indigna hace algo. Subcomandante Marcos, 2014. Estamos ahora con Jesús Arpal, parte del colectivo Geletón junto con Helen Alcántara. Hola Jesús, participáis en la exposición El Contrato, donde presentáis Marifénix y Ratiak, un proyecto radiofónico formado por dos podcasts bajo los nombres de Helenística Fénix y Ratia y Mariborbor y Ratia. En Bulegua os invitó a esta exposición y ¿os puso ya la premisa de hacer una acción radiofónica o fue idea vuestra? Hola. Hola. Bulegoa Zenbakibarik nos propuso participar en la exposición y una de las posibles contribuciones era hacer una publicación. Y nosotras contrapropusimos que esa publicación fuera radio. ¿Te he contestado? Sí, claro. ¿Y qué habéis encontrado en el medio? Porque no teníais experiencias previas, ¿no? ¿Qué habéis encontrado en el medio radiofónico? ¿Os parece un canal adecuado para expresar vuestras inquietudes? Sí, sí, sí, sí que lo está siendo. Yo, por ejemplo, estoy inquieto por cómo se posicionan los centros culturales de supuesto acceso universal frente a la realidad migrante, frente a las desigualdades sociales, y lo he podido expresar a través de un programa. También estoy inquieto por una vez más la cuestión migrante alrededor de los CIEs, del cerrar los ojos ante la represión brutal que se ejerce en nombre nuestro, y también lo he podido expresar en otro programa, esa inquietud, y así he podido ir expresando varias inquietudes que tengo. Que todo esto lo podemos oír en Maribor Borirratia. Exacto, que la forma de acceso más fácil es mariborbor.tumblr.com, pero también hay un kiosco de radios que se llama ibox.com, donde están mis programas y también los de mi radio carnal, Helenística Fénix, Radio Helenística Fénix, que emite desde Ciudad de México. Ah, o sea que sois internacionales. Y volviendo al tema del contrato, las Geletón lleváis más de 10 años haciendo arte a cuatro manos, mínimo. ¿Habéis llegado a algún tipo de acuerdo de mínimos para que la cosa fluya, o los veis cambiando sobre la marcha? ¿Cómo es eso de trabajar juntas? Sí, una de las razones para decidir trabajar en equipo es tener que negociar las decisiones, y nosotras, más que por un contrato, por lo que nos decantamos es por continuamente estar replanteándonos el equilibrio entre dos personas, las cosas también que nos pasan en la vida, y vamos, abriendo discusiones y llegando a una decisión, pero luego volviendo a abrir la discusión y así. Precisamente, exacto, quizá no... Más que fijar en un contrato el acuerdo, lo que intentamos es estar en acuerdo, en desacuerdo y continuar así. Sí, sí. Y luego, en otros ámbitos, como el inmobiliario, el de la industria musical, los contratos son una práctica habitual y estereotipada. ¿Ves que ocurra esto en el mundo del arte, o cómo ves? Los contratos que yo he visto, los contratos que yo he firmado en actividades artísticas, se parecen, desde mi punto de vista, se parecen bastante a los contratos que has mencionado anteriormente, inmobiliario creo que era, no sé si laboral o... Sí, por poner ejemplos. Sí, o el de la industria de la música, donde está todo ya mucho más... Para mi forma de ver, se parecen bastante en que son estereotipados también, en el sentido que casi todos los contratos que yo me veo obligado a firmar tienen muy poco que ver con cómo estoy viviendo yo mi realidad de esa vivienda o de ese trabajo o de ese proyecto de arte. Lo que suelen hacer esos contratos es demarcar un campo que te dicen: esto es una relación profesional que va desde aquí a aquí, pero luego yo en mi vida, desgraciadamente, no lo vivo como figura en ese contrato. Sí. Esto lo veo por igual en casi todos los contratos que me toca firmar. Sí. Sí, bueno, quiero decir arte y no arte. Sí, sí. Los veo bastante parecidos. Sí, va más al sistema del arte en general. Si en el mundo musical o en otros ámbitos que sí está muy establecido y hay un ritual, en el arte a veces parece que esto estuviera más... En el arte hay hilos. En el arte hay sistemas súper fijados ya de contratos artísticos establecidos por la Asociación de Artistas Visuales de Cataluña en la pasada década, que han fijado exactamente cómo son todos los contratos de buenas prácticas, el contrato de una galería, un artista. Luego te puedes cruzar esos contratos o no, puedes firmarlos pero que no tengan nada que ver con la realidad. Yo he pertenecido al... ¿cómo se llamaban? Los convenios estos que ahora los han quitado todos. Yo cuando he estado trabajando como... responsable de área de diseño de una multinacional, pues tenía un contrato de delineante y estaba adscrito al convenio de los delineantes, ¿no? Y entonces todo eso estaba muy fijado ya, pero no tenía nada que ver con lo que yo estaba haciendo. Y los contratos del sistema arte no escapan a esta lógica general. Sí. Lo que te quiero decir es que sí que hay contratos Hay modelos de contrato y ha habido grandes debates públicos sobre en el caso en que el trabajo de un artista tiene más que ver con la investigación y la producción de una obra, pues el hecho de pagarle unos honorarios porque luego no va a producir un objeto que se va a vender, entonces esa artista no está viviendo de la venta de la obra, sino que está viviendo de hacer una producción que revierta en conocimiento público, etcétera. Todo eso existe ya y hay fórmulas para ello. Lo que pasa es que son fórmulas sujetas a las mismas perversidades de las fórmulas de la vivienda de alquiler, sí, por poner un ejemplo. Sí. Muy bien, pues muchas gracias, Jesús. Gracias a vosotras. Bueno, hemos tenido el gusto de estar con Jesús Arpal del colectivo Geletón y ahora vamos a presentar una canción. Vamos a invitar a Víctor Jara, un joven cantautor chileno asesinado por la nefasta dictadura de Pinochet en la larga y triste noche neoliberal que asoló a América Latina, con el tema Desalambrar, un tema que reivindica y que pide el derecho a romper o cambiar los contratos que nos oprimen y que nos hacen daño. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto, alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Continuamos con un debate que tantas experiencias nos ha traído en escasas 12 horas para todos nosotros. Hemos sido un grupo de aproximadamente 15 personas trabajando en ello, en tres ejes diferentes, y nosotros, el de redacción, lo formamos 6 personas y cada uno diremos ahora un poco nuestra opinión sobre esta maravillosa experiencia. Sí, hemos sido 6 personas totalmente diversas, con experiencias previas muy diferentes, desde gente que está empezando a formarse en la comunicación para ser en su día, en el futuro, profesionales, como lo son ya algunas de las personas que hemos estado en este grupo de trabajo. Yo comentar que mi experiencia o mi reflexión ha sido que ha sido enriquecedor para todo el mundo, a pesar de precisamente esta diversidad previa y precisamente por esta diversidad. Bueno, yo voy a meter un poco de ruido porque he alzado el micrófono sin darme cuenta. Bueno, qué decir, realmente fantástico el trabajo de Radio Guerrilla. A pesar de que hemos estado, quien estamos hablando en el taller de redacción, comentarles que el taller se dividió en 3 partes, la parte de la difusión, la parte técnica. Como decía, a pesar de que he estado en esta parte, he podido ver en la parte técnica algo muy importante que nos ha dicho el compañero, y es que no necesitamos ni 5.000 ni 10.000 euros para poder comunicar. Con 500 euros, si no me equivoco, se podría empezar a hacer. Y es fantástico porque yo quisiera dejarle a la gente con esa reflexión. Es importante que empecemos a tener voz, es importante que alcemos la voz, y para eso no necesitamos necesariamente crear una radio. Hay un montón de radios que están funcionando. Lamentablemente aquí la radio Tastás se tuvo que cerrar por esas cosas que uno no entiende. Es un gusto estar aquí en La Alhóndiga, pero también es bueno preguntarles desde aquí hasta a las autoridades por qué han dejado que se cierre La Alhóndiga, por qué otras cosas como Cucucha y etcétera, perdón, por qué han dejado que se cierre Radio Tastás y por qué otras cosas como Cucucha y eso también no se impulsan, porque eso también es arte. De Bilbao y Radio Guerrilla me ha ofrecido la oportunidad de participar en un programa de radio que es yo soy estudiante de periodismo y siempre he querido participar en algo así y gracias a este proyecto he sido capaz y he visto que no es tampoco muy difícil, pero hace falta mucha sincronización y confiar en el resto. Y para mí ha sido una experiencia bonita trabajar también con otras personas de otros lugares, de otros ámbitos, escribiendo a muchas manos, cediendo ideas, recogiendo experiencias para contar algo todos juntos, todas juntas. Y luego también la sensación extraña de hacer todo esto desde La Alhóndiga, que parece que todo lo cultural pasa por La Alhóndiga cuando no es así, sin más, pues aprovechando que estamos en Radio Guerrilla, pues que se sepa que ocurren muchas más cosas o intentan ocurrir muchas más otras cosas fuera. Bueno, la verdad que todo lo que ha sucedido durante esta jornada y media que llevamos aquí en La Alhóndiga ha sido, por un lado, agotador, porque estamos realmente cansados y cansadas, y por otro lado, yo he de confesar que, bueno, perteneciendo a Radio Guerrilla, ¿no?, y sin saber muy bien qué iba a ocurrir cuando planteamos esta iniciativa aquí en La Alhóndiga, puesto que ya os comentamos que era un experimento, ¿no? Nunca habíamos realizado este taller, como lo hemos realizado aquí, un taller práctico llevado al extremo. Yo lo llamaría taller práctico radical, ¿no? Nos tiramos durante un día y medio codo con codo, y cuando digo codo con codo me refiero a realmente estamos aquí juntos y juntas en esta experiencia. Los perfiles que se planteaban en un principio eran ninguno, por lo cual las personas que nos hemos rodeado en estos talleres, pues a priori no tenemos nada que ver, y eso ha sido lo más magnífico. También ha sido lo más difícil de solventar, por otro lado, pero sin embargo, en cambio, es lo que hace que este taller ha sido realmente enriquecedor. Si nos hubiéramos juntado 6, 15 personas con perfiles exactamente iguales, probablemente no hubiéramos aprendido nada. De la experiencia que supone compartir jornada y media con personas que no nos conocíamos de nada, con perfiles tan diversos, que hemos tenido que poner sobre la mesa todos nuestros planteamientos para acceder y compartir hasta lograr crear el cuerpo de este programa de radio, de la experiencia que supone compartir este núcleo con los otros tres núcleos que han supuesto el eje de difusión y el eje de técnica, y hacer lo que estamos haciendo ahora mismo, es decir, producir este programa de radio que estáis oyendo en vuestros ordenadores y que podréis oír de forma futura en vuestros podcasts, a mí la verdad que solo se me queda una sensación, y es la de agradecimiento a todas las personas con las que he compartido este día y medio. Muchas gracias. Bueno, a mí me toca cerrar esta emisión, por lo que veo. Hemos compartido ciertamente, pero no solamente conocimientos, sino que también hemos demostrado que tanto vosotros los oyentes como nosotros mismos podemos hacer muchas cosas en común. Hemos socializado la comunicación, una comunicación libre, una comunicación de Radio Guerrilla que la lleva todas las semanas hasta vosotros. Ha sido un placer para todos y para todo el equipo. Eskerrik asko desde La Alhóndiga, Bilbao. Se están moviendo las ideas en todo el mundo. Pero la primavera solo llegará si la ciudadanía despierta. Se acabó el carnaval. Nuestras viejas creencias y prejuicios ya no sirven. desnudemos la realidad para volver a vestirla con nuevas prendas, más sinceras, más bonitas. Hemos cumplido el deseo de Marcos y nos hemos indignado. Nos hemos dado cuenta de que tenemos el derecho, la necesidad y el deber de reclamar las promesas incumplidas. Rompamos los contratos injustos, los que hacen felices a unas pocas, empobreciendo a todas las demás. Los contratos que destruyen la naturaleza, la diversidad y los sueños. Los contratos que solo satisfacen a una de las partes, pero firmamos porque sí. Revisaremos todos los contratos, los escribiremos otra vez, con muchas más opciones que la de producir y consumir, comprar y pagar. Quememos el dinero. Y otros contratos, hay otros contratos posibles, que incluyen cláusulas sobre la libertad de los cuerpos y los deseos. Nuevos contratos, entre nuevas personas, para que ganemos todas. Nos despedimos ya con Lola y Manuel cantando Dime, un contrato afectivo que nos pregunta a lo más íntimo y profundo, a la emoción, a las raíces. Ya nos dirás si lo firmas. ¿Has mentido alguna vez? Y dime si cuando lo hiciste sentiste vergüenza de ser embustero. Dime, dime, dime. Si has odiado alguna vez a quien hiciste creer un cariño de verdad, dime. Si sientes tu corazón como en sí mismo el dolor de tu hermano, dime, dime. Y has cortado alguna flor sin que temblaran tu mano, dime. Si de verdad crees en Dios, como crees en el fuego cuando te quema, dime, dime, dime. ¿Es el cielo tu ilusión o es la verdad en la tierra? Dime. A cada cosa sí o no, y entonces sabré yo si eres mi sueño. Sí o no, y entonces sabré yo cuál es tu credo. Dime.